Cuando al baile entré, ella me miró. Cuando lo invité, ella me aceptó. Y mi timidez desapareció. Al ver que bien bailábamos los dos, culpale a la bossa nova de lo que pasó. Nos convenció. Yo me enamoré y él igual de mí. Yo era muy feliz, pero me casé. Y si alguna vez me hacen explicar convención.